Es muy grato estar con ustedes, amables oyentes, en su programa Diálogo Bíblico. Está con ustedes el pastor Horacio Rodríguez en esta conversación y que les habla Raúl Medina. Bienvenidos. Un cariñoso saludo para cada uno de ustedes. Dale nomás, mientras, sin hablar, para que yo... Durante todo el... los 3 meses pasados, ¿cuáles son esos 3 meses? Julio, agosto y septiembre hemos estudiado acerca de la adoración. Pero la adoración nos muestra que hay un comienzo maravilloso, como lo dijimos en la semana, cuando Jesús creó al ser humano, lo colocó en un ambiente extraordinario y vivió, no sabemos cuánto tiempo, en un jardín maravilloso, en una conversación y una adoración a Dios directa. El pecado hizo un paréntesis muy triste, pero Apocalipsis nos habla de que ese pecado, ese conflicto inminente, ha estado presente, lo hemos vivido, lo hemos palpado, hemos visto las desgracias, como muchas personas se matan, incluso, como dice por allí una expresión, se matan por la paz. Cosas que quizás uno no las entiende, pero tampoco creo que es fácil entender el que hayan luchas religiosas. O sea, que yo esté matando a aquel que no quiere entender que debe adorar a Dios. Imagínate, si tú no entiendes que tienes que adorar a Dios, yo te mato. No es fácil entender aquello. Han habido luchas religiosas y continuarán habiéndolas. Claro, lo que pasa es que, Horacio, estamos en un gran conflicto, entre la verdad y el error. Esta no es más que la última batalla que se va a realizar, en realidad, esa gran controversia que se viene gestando desde los mismos comienzos, mostrando a un Dios que realmente no lo es así, un Dios que colocó una ley para obligarnos a tener algunos conceptos equivocados de lo que es Dios, pero no es así, es una ley maravillosa, que hay que respetar esa ley porque es parte de lo que es parte de nuestra adoración. Y en esta batalla estamos entrando ahora justamente, que los hombres están colocando algunas leyes que están desviándose hacia conceptos equivocados de Dios. Y lamentablemente los preceptos de Jehová están siendo pasados a llevar, pero la Biblia nos enseña cuál es el camino correcto de la verdadera adoración, el conflicto entre Dios y Satanás. Cuando uno rechaza la verdad, los hombres en realidad rechazan al autor de ella. Eso es triste. Cuando pisoteamos la ley de Dios, cuando negamos su autoridad, la autoridad del real legislador, estamos realmente pasando a llevar nada menos que lo básico de la verdadera adoración. Qué triste condición en la que el ser humano está en este último tiempo, tan lejos de Dios, que es la única solución y esperanza para cada uno de nosotros. Pero así es el conflicto. Así es. Bueno, nuestra adoración deberá mantener un equilibrio entre la alegría y la reverencia. Será un gozo santo, nuestra adoración debe tener una profundidad respetuosa y sin embargo será un gozo vibrante. A veces nos cuesta mantener ese equilibrio precisamente entre lo que es el gozo, la alegría y la reverencia, porque tenemos la tendencia siempre, como el péndulo, de irnos de un extremo al otro extremo. Mira, hay dos errores grandes que se están dando con mucha popularidad en estos días. Son errores que uno podría llamar errores capitales. Uno es la inmortalidad del alma, Horacio, sí. Y la otra, y lo vamos a decir con mucho respeto, la santidad del domingo. Por algo la Biblia dice, y lo ratifica en todas sus escrituras, que Dios colocó un día de reposo que debe ser el día en que nosotros debemos respetar, porque de alguna manera sí estamos adorando a Dios, pero también la inmortalidad del alma, que nos lleva a creer que el alma que muere sigue viviendo. Ese concepto equivocado que la Biblia en ninguna parte de su escritura lo dice así. Y a propósito de eso, Dios lo dejó claramente establecido cuando al comienzo le dice a Eva, el día, bueno, a Adán y Eva, el día que de él comiere, dice, hablando del fruto prohibido, el día que él comiere ciertamente morirás. Y Satanás, allí en el capítulo 3 del libro de Génesis, sí, le dice, con que Dios os ha dicho que no comáis, en fin, y después que Eva le dice que sí, que Dios les había dicho que no comieran del fruto, entonces él le dice, no moriréis. Y hay gente que todavía, a pesar de que dice que le creen a Dios, pero hacen lo que el enemigo, o actúan como el enemigo dijo. Porque cuando una persona muere y piensa que pasó a otro estado, bueno, quiere decir que realmente no está muerto, sigue viviendo en otra esfera, en otro estado, pero no está vivo todavía. Entonces, se dice que se cree en Dios, pero los hechos demuestran que no se cree en Dios. Ahora, en relación a lo que tú decías de la santidad del domingo, bueno, tenemos que considerar de que el domingo no tiene ningún asidero bíblico. El hecho de que ahí en el libro Hechos de los Apóstoles se cuente de que se reunieron un día no significa que ellos estaban guardando ese día. Nosotros no solamente nos reunimos el sábado, sino que nos reunimos otros días de la semana. Pero esos otros días de la semana no estamos santificando el día. Tenemos que considerar de que hay muchos textos en las Sagradas Escrituras que nos hablan de la santidad del sábado, del séptimo día. Y como dije, no hay ningún texto que me diga claramente que después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo se iba a cambiar el séptimo día por el primero de la semana. Entonces, hay personas que guardan el día sencillamente porque es la costumbre, es una tradición, y no se dan el trabajo de buscarlo si las Sagradas Escrituras les está respaldando. Bueno, ¿por qué estamos conversando estos detalles, estas cosas que son bien importantes? En realidad no son detalles, son básicos en el concepto de adoración, justamente. Porque cuando vamos a guardar un día equivocado, no estamos honrando a Dios, estamos deshonrándolo, por lo tanto no lo estamos adorando. Si estamos pensando que el alma, la persona que muere, sigue viviendo, estamos contradiciendo lo que Cristo dijo en un comienzo: no realmente moriréis. Y la Biblia está llena de textos que hablan justamente de que la persona que muere nada sabe, su memoria es puesta en olvido. Y hoy día, lamentablemente, muchos quizás van a prender velitas, algunos se expresan, él está en el cielo ahora. Nos está mirando. Entonces digo, qué triste condición, porque si uno ve la realidad, ¿cuánto tendría que sufrir esa persona? Si está en el cielo mirando quizás a su padre, a su madre, que están sufriendo. ¿Te imaginas, o sea, una madre que muere y ve que sus hijos están sufriendo por algún motivo, que uno se separó, el otro quedó sin trabajo, el otro está enfermo? Sería un infierno. Bueno, pero ese es el gran problema de adoración, el equívoco de la adoración, cómo nos vamos desviando. Pero como leíamos nosotros allí en el libro de Apocalipsis, dice puntualmente el capítulo 18, que es muy interesante ese capítulo, porque dice: después de estas cosas vi otro ángel descender del cielo. Él ha contado todas estas experiencias que ha tenido en su relación con Dios. Dice: teniendo grande potencia, y la tierra fue alumbrada de su gloria. O sea, es un mensaje final que Dios está dando a la humanidad. Y clamó con fortaleza en alta voz diciendo: caída es caída la gran Babilonia, y es hecha habitación de demonios y guaridas de todo espíritu inmundo y albergue de todas aves sucias y aborrecibles. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, porque no seáis participantes de sus pecados y que no recibáis sus plagas. En otras palabras, nos dice que el conflicto está llegando a su final, que Dios va a poner término a toda la problemática del pecado, y nos invita a salir del error para que nuestra adoración sea correcta, porque si no lo hacemos, efectivamente no nos va a llevar a ninguna parte y vamos a ser presa del engaño, y presa del engaño nosotros, nuestra adoración terminará, como lo dice la Escritura, siendo rechazados por Dios. Pero hay una cosa que a mí me gusta mucho, Horacio, está relacionado con el fin del conflicto. Y hemos dicho que efectivamente el conflicto va a estar en quien adoramos al final. Que seamos perseguidos, que seamos maltratados, que seamos llevados a los concilios, qué sé yo, nos aparten de nuestros hijos, de nuestras familias, por servir a Dios. Esa va a ser una parte quizás muy pequeña, pero al final, ¿a quién estoy adorando? Estoy adorando a Dios. Pero nos dice la Escritura que efectivamente el conflicto va a terminar y proféticamente estamos viviendo los últimos tiempos de ese conflicto. Y cuando eso suceda, entonces habrá un cambio notable, porque como lo dijimos en algún momento, todos los seres humanos van a reconocer, incluyendo a Satanás y sus ángeles, van a reconocer a Dios como uno, como único creador, como único Dios que debe ser adorado, reverenciado, el único Dios que puede ser y debe ser servido, y nadie más, como se lo dijo a Jesús a Satanás: solo a tu Dios adorarás y a Él Y lo solo servirás. servirás. Así es. ¿Cómo se termina el conflicto? Mira, allí en Apocalipsis 15:3 está hablando de este conflicto que está terminando. Dice: grandes y maravillosas son tus obras, oh Señor Dios Todopoderoso. Justo y verdadero son tus caminos, oh Rey de los siglos. Se está reconociendo a Dios como el creador, como sustentador, como el justo, el verdadero, el Rey de los siglos. Y luego dice: y cayendo posternados, adoraron al príncipe de la vida. Interesante cómo se termina el conflicto, ¿no? No hay más pecado, pero todos reconocen a Dios como sustentador, como creador, y todos lo adoran al final. Yo creo que es un mensaje de advertencia, un mensaje de tranquilidad, saber que el final del camino, si es cercano o más lejano, o el momento cuando Él venga, nosotros tenemos que estar a cuentas con Dios, tenemos que estar preparados, tenemos que aprender a adorarle ahora en vida al verdadero Dios, como Él lo pide, como Él lo exige, porque es la única forma de acercarnos y comprender cómo es Dios. Y el resultado será que seguiremos la eternidad adorando a nuestro Dios. Bueno, la adoración es inclinarse ante nuestro Hacedor, reconociendo y aceptando su santidad y nuestra condición de criatura. Es someternos a su sabiduría, respondiendo a su presencia majestuosa. Y yo creo que esa majestuosidad es la que no alcanzamos a comprender. El poder de nuestro Dios, la inmensidad de su poder. Eso es lo que no alcanzamos a comprender y por lo tanto eso se ve reflejado en nuestra adoración. ¿Cuántas veces nosotros llegamos al templo y pedimos la presencia de nuestro Dios y continuamos actuando como si Dios no estuviera allí? Entonces eso muestra que no hemos entendido, no hemos comprendido. Yo no puedo tratar como igual a Dios. Incluso hay personas que llegan a prácticamente a poner condiciones. Si Dios hace esto, yo hago esto otro. ¿Qué podemos hacer nosotros? Basta con que Dios piense y nosotros desaparecemos sin dejar rastros. Es porque Dios lo permite que nuestro corazón sigue latiendo. No es algo que el Señor le dio cuerda, por decirlo de una manera, y el corazón empezó a latir y bueno, cuando se cansa el corazón hasta ahí llegamos. No, cada día que nosotros existimos por la voluntad de nuestro Dios. Dios nos da un día más y este es el día que yo debo aprovechar. Queremos invitarlos para que esté con nosotros en la emisión de este programa esta noche, viernes a las 9 de la noche, y mañana una repetición el sábado a las 7:30. Y también por la internet puede usted ver estos audios: www.escuelasabatica.cl. Y si no los ve, los escucha. Y si no los ve, los escuche. Que el Señor los bendiga y nos vemos pronto. Será entonces hasta el resumen. Que el Señor le bendiga.